Buenas tardes a todos y todas. Le damos las gracias por estar aquí. A nombre del Instituto de Estudios del Caribe, soy investigador, estudiante, ayudante de investigación y personal no docente. Queremos darle las gracias a la Oficina del Decano de Ciencias Sociales y reconocer la presencia de Jorge Duany, el decano interino, por el apoyo a esta conferencia, también a radio y televisión de la UPR por las transmisiones. Hoy tenemos un panel sobre celebrando el cincuentenario de la revista Caribbean Studies. Y el moderador lo va a hacer Samuel Silva Gotay y lo dejo con él. Unas palabras antes de presentar los conferenciantes, por eso de justificar la presencia de un moderador ante gente moderada y conferenciantes moderados. 50 años son medio siglo. Dicho así, la revista parece más antigua. Me imagino que el doctor Humberto García, director de este instituto, me escogió para ser moderador por eso de que el moderador debe enmarcar esa historia con algunas pinceladas que den referencia al escenario de 50 años. Me di cuenta muy tarde de la amistosa encerrona que me tendió. El moderador debía representar personalmente esos 50 años de alguna manera. El moderador cumple 54 años de haber comenzado a enseñar en la universidad. Primero de julio de 1957, don Jaime Benítez firmó mi primer contrato como profesor auxiliar con el sueldo de $225. Un año después, recuerdo que se anunciaba el establecimiento del Instituto de Estudios del Caribe. Fue el propio Anthony Mangold, uno de los conferenciantes de hoy, quien llamó la atención en el prólogo a la reimpresión de el libro de nuestro querido Gordon Lewis, Freedom and Power in the Caribbean, al dato de que fue el historiador trinitario y eminente dirigente político caribeño Eric Williams quien propuso al gobernador Luis Muñoz Marín la creación de un Institute of Caribbean Affairs para realizar investigaciones que pudieran contribuir a la descolonización e integración del Caribe. Evidentemente, eran otros tiempos. Meses antes de que saliera la revista, en 1961, el moderador de hoy, joven profesor de entonces, se casó con doña Jovita. Así que estamos de cincuentenario, el moderador y la revista. Creo que el doctor Humberto García pensó en esto maquiavélicamente cuando me invitó a moderar la celebración del cincuentenario. Hace 40 años, Humberto y los que estábamos vinculados al instituto agonizábamos en largas reuniones en la pequeña biblioteca del instituto, tratando de evaluar y reorganizar el instituto para revitalizarlo. Recuerdo los esfuerzos titánicos de Civil Lewis por poner al día la revista. Le ofrendó su vida al instituto. Para pasar a mi oficina, pasaba por la de Humberto, a quien saludaba por las mañanas y de quien me enteraba de los últimos acontecimientos en el Caribe. Y es que Humberto, un hombre tranquilo, pasó su juventud en aquella oficina abarrotada de todos los periódicos y boletines del Caribe, leyendo paciente y concentradamente esas revistas y boletines, enterándose de todo. Acontecimientos, nombres de personas, de lugares, información política, económica, cultural, incluyendo chismes gubernamentales y académicos del Caribe. Todo para editar el Caribbean Monthly Bulletin, boletín que estuvo a cargo de Humberto por 10 años. Por esto, con el tiempo, llegó no solo a tener ese vasto y detallado conocimiento del Caribe, sino que cosechó ese especial respeto y cariño de que goza en la región. El extraordinario programa de conferencias del Instituto es muestra de ello. No debo seguir porque las conferenciantes de hoy son el propio Humberto García y los profesores Anthony Mangold y Lowell Fiat. Está en orden señalar unos cortos datos biográficos sobre cada uno que leeré antes de la presentación de cada cual. Humberto García Muñiz, ya comencé a presentarlo. Es graduado de la Universidad de Puerto Rico, del Instituto de Relaciones Internacionales de West Indies University de Trinidad y Tobago y graduado de Columbia University. No menciono sus varios reconocimientos y fellowships importantes, pero sí que fue profesor visitante en Rutgers University en el Departamento de Estudios de Puerto Rico y el Caribe y también en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, de la República Dominicana. Es autor de 7 libros importantes, 6 de ellos sobre asuntos militares en la región. El 7º es la obra magna sobre el azúcar en el Caribe. Es autor también de 4 monografías y de 17 artículos académicos. Es director del Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad desde 2008. Sin más, con ustedes, Humberto García Muñiz. Muchas gracias, Sammy. Esos tiempos de estar sentado en la biblioteca allí, elocubrando, tomando café. Bueno, está bien. Uno de los propósitos de este panel es hacer una reflexión sobre el contexto, origen, desarrollo y futura trayectoria de Caribbean Studies, una de las primeras revistas de lo que se ha venido a llamar los estudios del Caribe. En esta breve exposición vamos a discutir 3 aspectos. Primero, el contexto donde se produce Caribbean Studies. En particular, cuáles son las revistas académicas que estudian ese campo del saber llamado Estudios del Caribe. Y aquí voy a hablar solamente del West Indian Guide, Caribbean Quarterly y Social and Economic Studies. Segundo aspecto, Caribbean Studies cumple 50 años, pero tiene publicado 38 volúmenes. Así que hubo 12 años no consecutivos que no salió. Y eso indica que hay varios periodos, etapas, en su trayectoria, que nosotros hemos identificado en 3, basándonos en los baches, en su publicación y en otros aspectos que luego apuntaremos. Por lo pronto, vamos a presentar 2 tablas sobre ello, basadas en un análisis bibliométrico llevado a cabo por la doctora Besaida Vélez de la Escuela de Ciencias y Tecnologías de la Información de esta universidad. Y lo último que vamos a hablar es la última etapa de la revista en el contexto actual de la digitalización y la revista electrónica o en línea. Como tenemos mucho que cubrir en poco tiempo, vamos rápido. Una definición común de revista académica remite a una publicación sobre un campo del saber cuya mayoría de contribuciones, pueden ser artículos, notas de investigación o reseñas, entre otras, son evaluadas anónimamente por pares, peer review, y que circula con cierta frecuencia, con regularidad, puede ser semestral, trimestral, anual. La primera es Le Journal des Savants, publicada en Francia de 1665, que todavía existe, pero ha cambiado mucho. Una revista académica puede o no puede estar afiliada a una institución de educación superior o una asociación de carácter disciplinario. Nuestra revista Caribbean Studies se publica desde abril de 61 por el Instituto de Estudios del Caribe, un centro de investigación fundado en el 1958 en esta universidad y cuyo autor intelectual lo fue el renombrado historiador pan-caribeñista Eric Williams, que mencionó Sammy. Hay copias de la carta de él y Muñoz en la entrada para los que quieran copias. Luego de un número especial de temas caribeños en marzo de 1960 en la revista de Ciencias Sociales, editado por el primer director del instituto, el doctor Richard Morse, este propulsó la publicación de Caribbean Studies, cuyo primer número en mimeógrafo salió en abril de 61, y esa es la portada. Y se distinguió en cuatro aspectos. Quiero destacar varios estos cuatro aspectos. Primero, su definición del Caribe, que incluía el arco de islas Antillano, las tres Guayanas, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa y la Honduras Británica, hoy Belice. Incluía también las zonas costeras de Centroamérica y de Colombia, Venezuela y México. Esta definición se parece más a lo que se conoce como Middle America y se aleja a la de Eric Williams, que deja fuera a Venezuela, México y Centroamérica y se incluye las Antillas, las Guayanas y Belice. Segundo, es importante su amplio enfoque interdisciplinario al incluir todas las disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, derechos y arqueología. Es importante que una revista paralela sobre las ciencias sociales se va publicando en Mayagüez durante esta época, el Caribbean Journal of Science, que también todavía dura. Esta postura interdisciplinaria reflejo la realidad del instituto como un centro de investigación interdisciplinario cuyos miembros, Harry Hutton, William Trembley y Morse, se constituían en la junta editorial de la revista. Otro aspecto es que la revista se publica desde un principio contribuciones, artículos y notas de investigación en tres idiomas de la región, español, inglés y francés, lo que permitió colaboraciones de los investigadores de las distintas subregiones del Caribe, de manera que la misma se viera como una unidad de estudio. Quiero destacar aquí el artículo de Mervyn Allen, que se encuentra presente con nosotros, uno de los principales lingüistas del Caribe. Cuarto, la publicación de una bibliografía de la región empezó a cargo de Antonio Matus y Enid Bass, de las Islas Vírgenes Americanas, como consultora. La última que la preparó fue la profesora Neida Pagán Jiménez. Esta bibliografía fue muy valiosa e útil en una época pre-internet para el estudio comparativo de una región que era un campo de estudio novel, tan fragmentado en términos culturales, políticos, étnicos y lingüísticos. Ya desde el principio del 90 no se incluye la bibliografía y ya no está necesaria por la cuestión que hay muchas cosas en línea. Y para crear una comunidad de investigadores se incluyó una sección de notas sobre instituciones y personas, en las cuales en las primeras se anunció que el instituto estaba compilando un directorio de caribeñistas. De hecho, se hicieron dos en el 60. Esta es la imagen del Caribbean Quarterly, una revista que empieza en el 1949 y que yo estimo que es la primera revista académica del Caribe regional en serio. Tiene unas explicaciones ahí que las puse, pero no se puede ver clara, pero están en línea y las pueden conseguir. Este es el Social and Economic Studies, que se funda en el 53, ya en la University of the West Indies, también igual que Caribbean Quarterly. Caribbean Quarterly empieza en la división de extramuros, o sea que es una revista un tanto marginal de la universidad, que la dirige Philip Sherlock, el historiador Philip Sherlock y el fundador. Ya esta es una revista de un centro de investigación cuyo área de enfoque es básicamente el Caribe Anglo. Y esta, que es el New West Indian Guide, es la que reclama ser la primera revista académica del Caribe. Yo tengo mis reservas. Casi todos los números hasta el 60 son totalmente en holandés. Ya aparece en, se vincula en el 92 para un centro universitario de investigación en Utrecht, y no es hasta el 90 y pico que es toda en inglés. Y casi todo, como ven allí, se dedica al Caribe holandés. A mi entender, por su amplitud en la geografía, en la temática y la lingüística, Caribbean Studies se convirtió en el órgano principal de difusión de un nuevo campo de estudio, cuya vitalidad aumentó por razones de geopolítica, el interés creado por la Revolución Cubana, la ola de la descolonización del Caribe, etcétera. Así pues, Caribbean Studies se nutre del empuje de un centro de investigación nuevo, una junta editorial compuesta por investigadores de la unidad, muchos de ellos europeos y estadounidenses, casi todos al comienzo o mitad de carreras que resultaron brillantes y que tenían una visión de la región. La ausencia de los investigadores puertorriqueños del resto del Caribe, o sea, que investigan algo que no sea Puerto Rico, no es notable en esta época donde todavía la historia de Puerto Rico, con la excepción de Arturo Morales Carrión en los siglos XVI y XVII, no miraba más allá de los linderos de la isla. No es hasta los 70 que empezamos a ver estudiosos puertorriqueños en varias facultades de la universidad que se dedican a la investigación de otras realidades caribeñas que no sea la nuestra. Esto ocurre precisamente en el momento que surge la transición generacional en el instituto por el retiro de los investigadores estadounidenses y europeos, o se mudan, y su sustitución de investigadores de origen puertorriqueño. Aquí ya yo puedo hablar por experiencia personal, pues mi primer nombramiento como auxiliar de investigación y editor del boletín que mencionó Sabi, que deja el pellejo ahí, los periódicos esos. En el instituto ocurre a principios del 70 y soy testigo de cómo la figura del editor técnico toma prominencia en la preparación de la revista en un momento que se publicaba cuatro veces al año. La revista llegaba de Santo Domingo, la imprimía Pareja, llegaba en unos paquetes, todo el mundo del instituto rompía los paquetes, se metían en sobres, se enviaban bajo la tiranía de Civil Lewis en esos momentos, porque Civil era bien dominante en eso. Después llegaban las separatas, que había que enviarlas a cada autor por correo. Era un trabajo, comparado con hoy en día, monumental. Civil Lewis, natural de Trinidad y Tobago, esposa de Gordon Lewis, tenía estudios de edición en Londres. Por la falta de lideratos académicos desde la dirección del profesor Luis Pasalacua, la revista deja de ser controlada por los investigadores de la unidad. Ya nos estamos adentrando en las tres épocas de la revista, que coinciden con periodos de cambio de generaciones, pero también con periodos de crisis. Y ahora vamos a pasar a dos tablas que las preparó la doctora Vélez Natal, que nos ayudan a analizar la trayectoria del Caribbean Studies. Como verán, las tres etapas se ven claramente: 61-80, 88-96, 2002-2010. En esta tabla lo que hicimos fue coger a los autores e identificarlo a base de la universidad donde estaban. O sea, Gordon Lewis, por ejemplo, sería publicando desde Puerto Rico. Anthony Mengo sería publicando desde Florida International University. Esa es la, porque era muy complicado hacerlo de otra forma, no se pueden identificar todo. Como verán, las publicaciones del Caribe están muy cercanas, solamente se publica un artículo más de los Estados Unidos. De África solamente se dan en los primeros años, después de desaparece. Y de Puerto Rico hay un número sustancial, pero yo creo que uno de los logros de la revista ha sido que no es un house organ, una acotación que hizo Morse al principio en el primer número, que la revista no podía ser un house organ de la Universidad de Puerto Rico. La otra tabla que tenemos es los artículos publicados por categorías temáticas generales. Se nota un predominio de la historia, de la política y de la economía, pero de la economía uno ve un bajón sustancial. Se ve de sociología, más o menos se mantiene, y de lingüística, Merrin, qué bajón, se ve una baja sustancial enorme, cero. Bueno. En el 88 la revista entra en su segunda etapa. Un cambio que se hizo fue que las portadas ahora eran imágenes. Y aquí aparece Neida Pagán Jiménez como la bibliógrafa. Es importante que ella, por ejemplo, cogía Bohemia, que no tiene índice, y lo indizaba artículo por artículo. Caribbean Studies es la única revista del mundo que tiene Bohemia indizado detalle artículo por artículo. Neida Pagán hizo eso por años. Y aquí vemos un cambio bien interesante. En el 88, el decano Saul Prats anuncia que se incluyen los países centroamericanos debido a la iniciativa de la Cuenca del Caribe, todo lo que estaba pasando en esa época. El cambio fue de palabra. Caribbean Studies nunca en realidad ha cubierto el área centroamericana, igual que la UPR, aquí nadie es especialista en Centroamérica. En el 2002, para concluir con la tendencia a identificar a Caribbean Studies con los investigadores del instituto y evitar que los ciclos normales de cambio de personal incidieran en la revista, los investigadores del instituto decidimos crear una junta autónoma de 7 miembros cuya mayoría fuera externa a la unidad. Actualmente la preside el historiador Pedro San Miguel, quien sucedió a Rafael Ramírez, un destacado antropólogo. El instituto es representado solamente por dos miembros, la investigadora Ana Fabián, socióloga, y el director, que funge como ex oficio, que hasta diciembre del 2007 lo fue el economista Pedro Rivera, y bajo el liderato de cual se dio el cambio este. La Junta se recluta por la calidad de su trabajo intelectual, tiene un reglamento, y el IEC provee el editor, que en estos momentos es Oscar Mendoza, que lo reconozco aquí, y le proveía también una secretaria de tiempo completo, pero se fue con los cortes de presupuesto, aunque seguimos peleando por eso. En la actualidad, la Junta tiene una mayoría del sistema universitario de la UPR, entre ellos el doctor José Duani, antropólogo, actual decano interino, el doctor Juan Lara, economista, Francés Santiago, especialista en la literatura del Caribe francés, y Juan González, de la Interamericana. El instituto quiere dejar constancia del empeño y la dedicación de la Junta, y hasta ahora ninguna reunión ha sido pospuesta o cancelada por falta de quórum. En términos económicos, uno de los factores que puede implicar la permanencia o desaparición de una revista, Caribbean Studies posee un fondo propio que se nutre de las suscripciones. Dicho fondo se usa solamente para asuntos de montaje e impresión, y nos ha permitido vadear por 50 años la estrechez financiera que usualmente hunde a las revistas académicas. Esto no es nada raro en el Caribe. Si uno se acuerda de la revista El Caribe Contemporáneo, el Journal of Caribbean Studies y la revista Mexicana del Caribe, todas excelentes revistas que fallecieron. Pero la vitalidad de los estudios del Caribe sigue vigorosa a juzgar por las nuevas revistas que surgen, ahora con una orientación explícita hacia publicar investigaciones sobre las diásporas caribeñas. Pienso en Guadabagay, publicada desde el 98 en Nueva York, y Small Axe también desde los 90. Y no hay que olvidar las revistas dedicadas a territorio y sus diásporas solamente. La revista Centro, que está importante para los estudios puertorriqueños, Cuban Studies, Journal of Asian Studies. Aparte del apoyo institucional que le brinda el instituto, quizás la fortaleza de Caribbean Studies ha sido el mantenimiento de un sitial de privilegio entre los estudiosos de esta área de investigación. La revista nunca ha dejado de recibir artículos o contribuciones. Aunque sí ha pasado momentos de escasez, nunca ha habido una sequía total. En esta tercera época se publica dos veces al año y desde el 2003 uno de los números es temático o monográfico. Esto ha sido muy exitoso. En ello se han explorado áreas poco discutidas como el galveyismo en el Caribe hispanohablante, editado por el profesor Jorge Giovanni Torres, que se encuentra aquí, del Departamento de Sociología y Antropología, y Reinaldo Román. También hay uno sobre las migraciones a la metrópolis del doctor Ramón Grofogel. Hay uno sobre filosofía en Caribe de Nelson Maldonado Torres. Y el más reciente, uno dedicado al trabajo de Helen Zafa en el Caribe, de Antropología en el Caribe, que se va a presentar el 13 de octubre en esta misma sala. En suma, son temas variados propuestos usualmente por un investigador prominente, pero cuyos artículos todos se someten a la rigurosa evaluación de pares. Otra área de fortaleza de Caribbean Studies es la sección de reseñas de libros. Pertinente porque en estos momentos de abundancia de publicaciones, muchas caras, nos ayuda a identificar fuentes importantes. En la actualidad, el doctor Giovanni Torres ha realizado una encomiable labor y así se lo ha reconocido la Junta Editora, y agradecemos al Decanato de Ciencias Sociales que le autorice un descargue para esta difícil tarea. Para finalizar, deseo destacar el reto con lo que se confrontan la revista en esta era de lo virtual y la digitalización. El dilema era, ¿nos quedamos en papel o nos vamos en línea? Caribbean Studies se decidió por ambas. Por invitación de Project Muse se encuentran los números de Caribbean Studies correspondientes al 2008 en adelante en línea. Pero lo más importante fue la adición a su colección de la base de datos JSTOR, la primera en el Caribe en estar en esa base de datos, ya que cumple con los criterios de JSTOR, que son antigüedad, revista arbitrada, calidad académica y número de suscriptores. La inclusión en ambos ha permitido que ingresen a la cuenta de la revista unos $30,000, que sufragan a su vez la impresión de la revista, de manera que esta está en línea y en papel. Pues quiero ahora pasar a los otros ponentes. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias. Profesor Antonio Mingo es profesor emérito retirado en el 2004 del Departamento de Sociología de Florida International University. Graduado de maestría de Ciencias Sociales sobre el Caribe de la primera cosecha de este instituto de la UPR en 1962, cuando existía. Graduado en historia, cuando existía ese programa, graduado en historia y sociología en la Universidad de Yale, se quedó allí en calidad de conferenciante de historia, profesor auxiliar en sociología e historia y director del programa de investigaciones sobre las Antillas. Y en Florida International University, además de profesor y director del programa de sociología, fue director del programa graduado de estudios internacionales. Es autor de 8 libros, 12 monografías y 92 artículos académicos y capítulos sobre el Caribe. No leo la larga lista de premios y reconocimientos, pero sí señalo que ha sido profesor visitante en Francia, Japón y en Estados Unidos. Sin más, con ustedes, profesor Anthony Mengo. Gracias por la invitación, un gran honor de estar aquí. Cuando primero estuve, era mucho más joven, pero como el profesor Otay dice que él cumplió 50 aniversario de matrimonio y la revista tiene 50 años y yo tengo 52 años de matrimonio, parece que la gente asociada con el instituto tiene una capacidad de aguante extraordinario. Tiene que ser así, ¿no? Pues bien, vamos a hablar fundamentalmente de los fundadores que yo conocí, con los cuales yo estudié aquí en Puerto Rico. Y estoy hablando de los que eran profesores del instituto, no de tantos otros como Charlie Rosario, que le cogí un gran estimo, igual que Arsenio Torres, que daba filosofía. Sí, todo un elenco de puertorriqueños magníficos que habían aquí, que venían y daban cursos cortos. Estoy hablando del grupo fundamentalmente norteamericano, uno holandés, que fundó el instituto y fundó la revista. Voy a hablar de ellos. Quiero decir una cosa, había una atmósfera, un ambiente en aquel entonces que verdaderamente estimulaba al estudiante. Acuérdense que en los Estados Unidos estaba John F. Kennedy, estaba el Cuerpo de la Paz, que se entrenó aquí por primera vez en el instituto. Ese grupo que fue a Santo Domingo lo entrenó aquí. Mi señora era la secretaria de ese grupo. Estaba en Puerto Rico Muñoz, estaba Rex Tuggle, que venía y nos daba así clases de vez en cuando, magnífico. Estaba Picó, Morales Carrión. Bueno, Morales Carrión, yo no tengo suficientes palabras para describir a este hombre. Gran ser humano, gran historiador. Es decir, lo que te estoy diciendo en pocas palabras es que el ambiente, el clima, la Universidad de Puerto Rico, que había aceptado todos esos exilados republicanos españoles, exilados de afuera, estuvo aquí Rómulo Betancourt, ese ambiente. Para un estudiante como yo, que venía de un trasfondo mixto, de verdad, de viajes, diferentes países, hablaba 5 idiomas, una confusión extraordinaria, colonial, andaba con pasaporte británico colonial, era una maravilla. Porque mis undergraduate studies fueron en Gainesville, que era una universidad segregada. Me acuerdo cuando Acuerdos Wilgers, que tenía una reunión anual, una conferencia anual propiciada por la compañía ESO, petrolera, sobre el Caribe, viene y me dice: Tony, I want you to be my assistant. Quiero que sea mi asistente. Porque yo sé que tú tienes una cosa de que esta universidad es segregada, que eso es malo, que va. Y hemos invitado a nuestro primer negro a una conferencia nuestra. Le digo: ah, sí, ¿y quién es? Me dice: Albert Gomes. Digo: Albert Gomes, de Trinidad y Tobago. Pues si ese no es negro, ese es portugués. Pero la cosa era así en Gainesville, que si tú no eres un anglosajón o alemán, tú tenías que ser un hombre de color. Y eso era una gran victoria, haber invitado a Albert Gomes. Y después vino la queja, que me causó mucha gracia, porque Albert Gomes en aquel entonces era un hombre que pesaba más de 400 libras. Y entonces él pedía 3 tickets para el avión, para 3 asientos. Y lo que hacía es que le daba un ticket a cada uno de sus 11 hijos, o como buen portugués tenía 11 hijos. Y entonces eso llegó como un elemento de corrupción, y eso, por cierto, lo usó Eric Williams en la campaña para decir que Albert Gomes, muy amigo de mi padre, era un corrupto. comparado con la corrupción que vino con Gloriano Eric Williams, no había comparación, pero bueno, eso es la atmósfera. Y eso es fundamental. Eso es fundamental para un estudio que iba a ser area studies, estudios sobre area. Entonces voy a empezar. Voy a empezar leyendo una carta que, como tantos otros documentos, Humberto García Muñiz me ha facilitado. Humberto cree que yo soy amigo de él simplemente por la amistad esa, anciano. No, no, lo necesito para los documentos. Así es que sepa que aquí hay una relación instrumental, pragmática. Esta es una carta de Richard Morse, que fue el hombre que verdaderamente fundó el Instituto de Estudios del Caribe y la revista, a Frank Tanenbaum. Y es importante que sea a Frank Tanenbaum, porque Frank Tanenbaum fue un hombre que verdaderamente le dio un empuje a Area Studies, porque él fue el hombre que fue a México y viajó por todo México con Cuauhtémoc Cárdenas, el gran socialista presidente de México, y volvió, y él infundía, y yo participé en algo de eso. Dice, si vas a conocer un sitio, tienes que enamorarte de ese sitio. Tienes que querer ese pueblo, esa cultura, ese idioma. Y Frank Tanenbaum era gran influyente en eso. Y Richard Morse estudió con Frank Tanenbaum. Pero esta es una carta de Richard Morse a Frank Tanenbaum. Y le quiero dar tres partes de esta carta. La primera parte es que está buscando puesto para su mujer. Richard se casó con una haitiana, bailarina, del Graham Group. Y Richard se pasó la vida buscándole puesto. Aquí en la Universidad de Puerto Rico tuvo una bronca casi con Jaime Benítez porque quería que Jaime Benítez le creara un programa de baile a Emmy, haitiana. Y si no, pues entonces en Mayagüez, en algún sitio, en la Interamericana, no importaba dónde. Entonces es la primera parte de la carta. La segunda parte es de que le dice a Tanenbaum, gracias por su ayuda en Washington para la formación de un programa en Puerto Rico sobre Area Studies. Y el tercero, lo voy a leer directamente, porque esta es otra dimensión de Richard Morse. Dice, Puerto Rico is a challenging place to be, but not for a lifetime. I'm afraid it will shorten one life. Richard tenía un love-hate relationship con Puerto Rico. Y publicaba unas cosas, unas cartas, pero extraordinarias, no voy a repetirlas porque verdaderamente insultantes. A la vez, tenía un gran, enorme cariño por Puerto Rico. Y esa dualidad, esa marginalidad de esta gente, y voy a hablar de los otros, era parte de todo ese clima. ¿Quién era Richard Morse? Aristócrata americano, descendiente directo de Aaron Burr. ¿Sabe que el padre de Aaron Burr era presidente de Princeton? Y hay un cuento entre Alexander Hamilton, que quería entrar a Princeton, pero quería que le dieran el primer año gratis, y el papá de Aaron Burr dijo que no, entonces Hamilton fue a King's College, que es obra Columbia. Toda generación de los Morses fueron a Princeton. El abuelo, el papá, él y su hijo, que está ahora en Haití, gerente del Olofsson Hotel. Se educa en Princeton primero, va para Brasil, va para México, va para Cuba. Y el viaje a Cuba es fundamental porque en Cuba, como pasa con tanta gente, estoy ahora en el último capítulo de un libro sobre Miami que estoy publicando, co-publicado con Maurice Ferré, el exalcalde de Miami, puertorriqueño. Y me he dado cuenta que Miami se funda con una ilusión de Cuba. Cuba siempre estaba presente. Si Flagler crea ese puente de ferrocarril que va hasta Calle Hueso, no era para ir a Calle Hueso, ¿qué es lo que había en Calle Hueso? Era para ir más fácilmente a La Habana. La Habana era la ciudad señorial. Cuando se establece en Miami Beach, los clubes, ¿quiénes son los primeros que invitan? El club de polo de Cuba. Porque no solamente jugaban polo, sino bailaban, en un momento cuando los Estados Unidos el baile estaba empezando. Cuando se forma el primer club de béisbol en Miami, aquí entran el club de béisbol de La Habana, y así por el estilo. Y estoy hablando de muchas cosas. Decía Nas, que toca en el único nightclub que existía en aquel entonces, Top of the Columbus, donde mi padre me llevaba cuando él estaba de negocios. Él podía tocar ahí porque era blanco, y la orquesta entera era blanca. ¿Pero qué tocaba? Decía Nas. Tocaba lo que le enseñó Javier Cugat, y Javier Cugat, como tú sabes, era catalán, que fue a Cuba y aprendió los ritmos afrocubanos. Él salía con un tambor batá, de los tambores batá de la santería, colgado, y empezaba cantando Babalúae. ¿Qué es Babalúae? Babalúae es un canto a uno de los santos de la santería, San Lázaro. Claro que iban a entender esos blancos americanos, nada de eso. Lo que le estoy diciendo es de que decía, nada podía hacerlo porque era blanco. Y después se fue para Hollywood, desde luego, y ahí hizo una carrera y se casó, como tú sabes, con Lucille Ball, etcétera, etcétera. Cuba siempre estuvo presente, y no me extraña entonces que Richard Morse se haya enamorado del Caribe estando en Cuba. Eso es importante. Bueno, se va para Brasil, y su primer libro, que es Sao Paulo, From Community to Metropolis, un gran libro, se publica. Se casa con Emmy de Pradins. En 1958, por razones desconocidas, viene a Puerto Rico a fundar el instituto este. ¿Por qué vino? Y estaba hablando con Humberto, ¿qué hubiera sido que lo condujera a venir a Puerto Rico? Él podía ir a cualquier parte. Aristócratas, familias muy pudientes, con conexiones, con grandes títulos universitarios. ¿Por qué vino a Puerto Rico? Yo diría dos razones. Estaba casado con una mujer negra. Y en el grupo habían tres. Voy a acabar con esto porque la marginalidad que hablaba Robert Park y Stonequist y todos estos sociólogos, un factor crítico. También en el instituto habían varios homosexuales, gente marginal en aquel entonces. Gente que la marginalidad les agudizaba la mente, como pasa mucho con los judíos, digamos, eso todos los textos de Park y Stonequist indican eso, personas marginales tienen una agudez intelectual muy interesante. Pero había otro factor, que Princeton estaba lleno de profesores republicanos españoles, inclusive Américo Castro, que tuvo mucha influencia en Richard Morse, y Puerto Rico estaba lleno de profesores republicanos eminentes. Y creo que esa conexión, pero estoy haciendo una hipótesis aquí porque no tengo la documentación, pero creo que ahí podría haber habido que uno de esos profesores en Princeton le dijo, mira, si te interesa el Caribe, ahí en Puerto Rico están todos estos republicanos excelentes, porque Benítez tenía este programa que estaba en la rectoría, que él podía traer estos profesores. Creo que eso podría haber sido. Pero de todos modos, Richard Morse, se queda en él, yo fui su asistente, él daba la clase de historia colonial, yo daba historia contemporánea, era un tipo que fumaba constantemente y los estudiantes no lo entendían. Siempre los estudiantes venían y me decían, pero mira, ¿está borracho o qué? Porque no entendemos una palabra. Era el tipo más genial, más intelectual que tú te puedes imaginar. Pero al hablar se le perdía un poco, como que la mente se le adaptaba a la palabra. Yo no sé, tiene que haber una dimensión fisiológica de eso, pero de todos modos, eso no le quita nada. Publicó tres artículos que para mí son fundamentales. Uno, Towards a Theory of Spanish American Government, que lo publicó en la revista Journal of History of Ideas, en que dice, mire, si vamos a entender América Latina y el Caribe, tienes que entender la filosofía tomista de Thomas Aquino. Tienes que entender la filosofía de Aristóteles. Tenemos que ir para atrás, entender cuál es la base fundamental de esta epistemología latina-caribeña. Ese artículo causó sensaciones porque era una visión casi romántica en un momento donde las ciencias sociales americanas, inclusive la historia, se estaban moviendo hacia un positivismo increíble. Y Richard siempre estaba contra la corriente. El otro, Caribbean Geopolitics and Geohistory, fundamental para cualquier estudiante que quiere entender el Caribe. ¿Quién otro pudo haber hecho 425 años de análisis de pensamiento geopolítico que Richard Morse? Empieza con los españoles. Habla del pensamiento clásico español de geopolítica. De ahí se mueve al pensamiento inglés. De ahí se mueve al pensamiento americano, que sí estaba más accesible porque uno de los profesores de Richard en Princeton había sido Woodrow Borah, que enseñaba eso. Y ahí ya se conocían las teorías de Alfred Mann, etcétera, etcétera. Pero después acaba con un elemento clásico de lo que llamó geohistoria. Y ahí analiza todo el pensamiento de Fernand Braudel. Porque Braudel hablaba del Mediterráneo con sus islas y Richard Morse transfiere eso y comienza a decir, este es el pensamiento que debiéramos tener. Ensayo clásico. Y el último que quiero hablar es The Challenge of Foreign Area Studies. Porque Richard decía, mire, si vas a estudiar una región, tienes que estudiar idiomas, tienes que estudiar historia, tienes que estudiar antropología, tienes que ser multidisciplinario. Él decía que esa vaina de interdisciplinario era puro cuento. Tenía que ser multidisciplinario. Pero idiomas era fundamental. Y siempre me acuerdo cuando fui a hablar con el jefe del Departamento de Historia en Yale, John Blum, y John Blum me dice así, pero con una cara dura, me dice, I told Richard that Latin America and the Caribbean should be studied by anthropologists, not historians. Entonces, como yo tenía un joint appointment of history, sociology, dando historia, voy y le digo a Richard, y me dice, you know, you see, John Blum ha escrito 3 libros en inglés sobre el mismo presidente americano. Pero para él eso no es area studies. Pero si yo escribo en 4 idiomas, sobre 4 diferentes culturas, eso es area studies. Es un etnocentrismo terrible que existe aquí y todavía existe. Y area studies is the bottom of the totem pole, está por debajo. Y parte de la misión de todos nosotros debe subirlo, indicar cómo en el mundo hoy en día, este mundo tal llamado globalizado, tenemos que entender ese mundo. Eso era Richard Morse. Bueno, Richard deja Yale, se va para Stanford, después para el Woodrow Wilson Center, etc. Moviéndome. Uno que vino con Richard era Harry Hutting. Harry yo lo había conocido en Curazao porque yo fui a la escuela secundaria, una escuela secundaria holandesa en Curazao. Y conocía a una niña que era la hija del cónsul general de Santo Domingo en Curazao, Ligia Espinal, y Harry vino como profesor de historia y se casó con Ligia y vinieron para Puerto Rico. Y Harry, educado en lo que se llamaba geografía humana en la Universidad de Ámsterdam, daba una sociología del tipo clásico. Imagínense que usaba el libro de Pieter Sorokin, el ruso, que estaba en Harvard, que fue brutalmente atacado por Tucker Parsons y toda esta gente, como un viejo antiguo, y Harry usaba el libro ese. Porque ese es el libro clásico de la sociología clásica alemana, francesa, rusa, etc. Eso fue una educación humanista de la sociología. Entonces Harry daba esas clases. Y Harry publica un libro que se llama The Two Variants of Race Relations in the Caribbean, en que saca una hipótesis que era criticado, bueno, brutalmente por los positivistas. Se llama The Two Variants of Race Relations, The Somatic Gnome Image, en que decía que las sociedades latinas, acostumbrados a una piel más oscura y a contactos con África, tenían una visión somática diferente a los nordeños y anglosajones. ¡Oh! ¡Qué tesis! Bueno, el mundo se cayó en las críticas y todo eso. Ese era Harry Hutton. Voy a dar una anécdota. ahí entraba la política. Porque en un momento, en la revista, el dominicano Cordero Mikkels, opositor a Trujillo, listo para hacer una invasión, deja un artículo criticando a Trujillo, el sistema dominicano, el apoyo de ellos por los norteamericanos y todo. Y Harry dice, casado con la hija del cónsul dominicano, dice, si usted publica ese artículo, yo renuncio. Ese artículo jamás se publicó. Pero me acuerdo ese debate y entre los estudiantes, todos antitrujillistas, todos antisomocistas, antibatistas, bueno, anti cualquier dictadura, mientras después, excepto la de Fidel, porque en esa, que eso no era una dictadura, eso era una revolución, cómo han cambiado las cosas. Pero bueno, no importa. Eso era un debate. Otro que estaba era Tom Matthews, totalmente diferente. Tom Matthews, graduado de Oberlin. Y si tú sabes algo de Oberlin, Oberlin es una universidad religiosa presbiteriana que es la primera universidad americana en admitir mujeres y negros como estudiantes. Pacifista. Entonces Tom Matthews sale hecho pacifista, conscientious objector, lo mandan a las montañas a hacer traducciones y todo eso. Y después va a Colombia, estudia con Frank Tannenbaum, vuelve a Puerto Rico. Cuando Richard se va como director, viene Tom Matthews, es el director, y publica su libro sobre la política del New Deal en Puerto Rico, que tiene un foreword largo y interesantísimo de Rexford Tugwell. Porque Tugwell dice en ese foreword, si los puertorriqueños quieren independencia, no, dice, por cierto, a mí me ha sorprendido, dice Tugwell en ese foreword, que los puertorriqueños no han buscado la independencia. Los filipinos la buscaron, los cubanos, ¿por qué Puerto Rico no lo ha hecho? Y entonces dice Tugwell, si lo quieren, nosotros se lo damos y quedamos de amigos. Eso está ahí, en el foreword del libro de Matthews. Muy buen libro, muy buen libro. Sobre todo los programas del New Deal y todo. Y Tom me dijo a mí una vez, ese libro me ha sacado el jugo. Yo no publico nada más, y no publicó nada más. Tomás Dios, no publicó nada más. Le voy a dar otra anécdota. Una de las cosas que hicieron estos profesores de este instituto es crear un nightclub en el viejo San Juan. Entonces estaba en el piano Harry Hutting, que tocaba piano. Estaba bailando Emmy de Pranins Morse, que bailaba bailes haitianos. Estaba sirviendo Bill Tremblay, que era un historiador gay, que le gustaba ponerse su delantal y su cosa, él servía de mesero. Y desafortunadamente en el bar estaba Richard Morse, porque Richard Morse consumía mucho de su propia mercancía. Pero ese era un nightclub que duró unos cuantos meses. El único que no estaba en eso era Tom Matthews, que no tomaba, no fumaba, era un abstemio total. Eso era parte de esa gracia que había aquí, que es difícil que se repita. Bueno, entonces voy a acabar hablando de alguien que no era parte del grupo fundador, pero que sí entró y jugó un papel muy importante, que era Gordon Lewis. ¿Y por qué viene Gordon Lewis? Galés, Masters en Oxford, PhD en Harvard. ¿Por qué viene a Puerto Rico? Porque Friedrich, que estaba ayudando a escribir la Constitución Nueva del Estado Libre Asociado, lo trae como uno de sus asistentes. También trajo Crick, Bernard Crick, que acaba de morir, brillante, Sir Bernard Crick, porque le dieron honores al final. Y Bernard Crick y Gordon eran compañeros de habitación en Harvard. Entonces, él viene y se queda. Pero no tiene nada que ver con Caribbean Studies. Gordon da un seminario sobre pensamiento filosófico inglés, inclusive el Fabian Social. Éramos tres. Debo decir dos, porque uno siempre dormía. Quiere decir que habían dos estudiantes. Y Gordon se paraba y daba estas clases sobre Harold Lasky y los Fabians y la distinción entre el Fabianism y el marxismo y trotskismo y va. Una cosa estupenda. El salón vacío y ahí Gordon dictaba. Gordon no tenía nada que ver con el que mete a Gordon en Caribbean Studies es Eric Williams de Trinidad. Porque lo invita para que observe la primera elección de Trinidad Independiente. Él vuelve, publica el artículo en la revista. Muy amigo de Eric Williams, después se vuelven enemigos. en parte porque se era trinitaria, muy del PNM, y Gordon entonces poquito a poco comienza a hacer Caribbean Studies. Y verdaderamente se lanza cuando publica su libro sobre Puerto Rico, Power and Empire in the Caribbean. Y el que hace fundamental ese libro era Muñoz, porque Muñoz manda a comprar copias para todos los miembros del gabinete y le dice, todo el mundo tiene que leer ese libro, o que él echaba pestes a Muñoz en ese libro. Libro clásico, pero libro que ninguna editorial universitaria quería publicar. Porque acuérdate, esto es 1966. El macartismo no estaba muy lejos todavía. Nadie quiere saber. Entonces lo publica, ¿qué? Monthly Review Press, una prensa socialista. Y Gordon publicaba en la revista de ellos, Monthly Review, artículos. Ellos eran marxistas. Gordon jamás, aunque él después dijo que siempre fue marxista y miembro del Partido Comunista, puro cuento. Eso es puro cuento. Gordon siempre fue Fabian Socialist de Gales. Entonces, empieza la entrada de Gordon a publicar y, como ustedes saben, ha publicado cantidades de cosas. Acabo diciendo lo siguiente. Gordon, cuando murió en 1996, dejó un manuscrito, un mamotreto así. Humberto lo conoce. Ese manuscrito pasó de editorial a editorial. Nadie se lo quería publicar porque era un stream of consciousness essay. Y la familia me llama eventualmente y me dice, Tony, would you do something with this manuscript? We don't want it to just sit there and rot. Bueno, yo había leído el manuscrito para Johns Hopkins University Press y no tenía citas, contradicciones. Bueno, le dije, bueno, vamos a hacer un intento. Entonces me tiene que dar libertad total de cortar esto, porque llamé a Ian Randall, publicador en Jamaica, y le pregunté cuántas páginas podría tener un libro. Me dijo 160 páginas máximo. Me tomó, bueno, era como si estuviera escribiendo el libro. Yo, profe, ese libro está ahora publicado por Ian Randall en Jamaica, que se llama Gordon Lewis and Race, Class and Politics in the Caribbean. Él dejó eso. Y Sybil, que también murió poco después, que jugó un papel aquí muy importante, trabajó con Humberto. ¿Qué es la contribución, para finalizar, de Gordon sobre Area Studies? Déjenme decirles qué es lo que decía Gordon sobre eso, muy similar a lo que decía Max Weber y lo que decía Ortega y Gasset. Mira, decía Max Weber, sin esa pasión y esa intoxicación, esto no lo enseñan en los cursos de sociología, porque de Max Weber enseña la parte instrumental, no enseñan la parte epistemológica, donde Weber decía que había que tener una pasión por lo que se hacía. Weber decía, without this strange intoxicación, ridiculed by all outsiders, ridiculizado por todos. Un John Blum en Yale, ridiculizando eso para antropólogos. Without this passion, without this you have no calling for science and you should do something else. Eso decía Max Weber. Y lo decía George Simmel. Ortega y Gasset. Se es intelectual para sí mismo, a pesar de sí mismo, contra sí mismo, irremediablemente. El intelectual tiene el primero y el apasionado encuentro con los grandes temas y las grandes ideas que va a desarrollar en el resto de su existencia, va de sorpresa en sorpresa. Es decir, Max Weber, Ortega y Gasset, y qué es lo que decía Gordon. Gordon decía, mire, el que se mete a hacer area studies, el que se mete a estudiar el Caribe, o a estudiar Cuba, o Puerto Rico, o Santo Domingo, tiene que tener el aguante de un corredor de larga distancia, dice. He once said that doing scholarship in the Caribbean takes an effort little different from that of the long-distance runner. One had to have a demonic urge to write, a virtual addiction to the field of studies. The final reward is that he will leave behind him a body of work that age shall not wither, nor time condemn. Es decir, todo este grupo, lo que tenían y lo que tenemos que reconquistar, es el sentido que hacer area studies sobre el Caribe, sobre Puerto Rico, sobre Cuba, no importa. Tiene que tener pasión y un commitment que ve más allá de la carrera profesional que se está buscando. Gracias. Profesor Lowell-Fiet, luego de doctorarse en filosofía y letras en drama y teatro de la Universidad de Wisconsin-Madison, enseñó en la Universidad del Estado de Michigan y en la Universidad de Oregón. Como resultado de sus estudios sobre teatro de Puerto Rico y Cuba, viene a la isla. Sus ensayos críticos sobre el teatro de Puerto Rico, el Caribe hispano y las regiones anglófonas y francófonas han sido publicados en Inglaterra, España, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Barbados, Jamaica y Argentina. Fue nombrado catedrático de honor Eugenio María de Hostos de la Universidad de Puerto Rico para los años 2001 a 2003. Es autor, entre otros trabajos, de los libros El teatro puertorriqueño reimaginado, notas críticas sobre la creación dramática y el performance, y Caballeros, Vigigantes Locas y Viejos, Santiago Apóstol y los performeros puertorriqueños. Fue director del programa de estudios interdisciplinarios de la Facultad de Humanidades. Sin más, el profesor Fiat. Muy buenas tardes. Ya está poniendo un poco tarde y voy a tratar de irme rápidamente. Quiero primero comenzar que esta intervención con una breve nota de agradecimiento al Instituto de Estudios del Caribe. Primero, gracias a Humberto, que voy a agradecer más tarde, y a Oscar, por invitarme a ser parte de este panel. Pero segundo, y más al punto, quiero agradecer a varios de los directores del instituto por la cooperación que han brindado a mí personalmente y también a los proyectos e investigaciones caribeños del Departamento de Inglés de la Facultad de Humanidades durante más de 30 años. El instituto, como diríamos en inglés, casts a long shadow. Y nosotros hemos crecido con la protección que nos ha ofrecido esa sombra que amplia y amable. Mi primer contacto con el instituto fue a través de Gordon Lewis. En 1983, cuando comencé como director del Departamento de Inglés, Gordon apoyó la fundación de la revista Sargasso. En 1984, George Lamming fue escritor en residencia con el instituto, y en un gesto generoso del instituto y Gordon, George ofreció un master seminar de un semestre a profesores de varios recintos y a estudiantes graduados. En 1985, conocimos a Peter Hume de la Universidad de Essex, que otra relación que ha durado hasta ahora, que de la misma manera. Desde entonces hemos mantenido este ambiente abierto de intercambio y apoyo con Luis Nieves Falcón, Aaron Ramos, Pedro Rivera y ahora con Humberto García. En cada caso hay enlaces particulares, y tanto en los años de las vacas flacas como ahora mismo, como que en los de las vacas gordas, que eran como los días en los 90 de Caribe 2000, hemos compartido proyectos y recursos. Tanto Sargazo, que ya celebra más de 25 años de publicación, como el doctorado en inglés, que comenzó en enero de 2000 y se especializa en la literatura, lingüística y cultura del Caribe, hoy serían muy diferentes sin la influencia del Instituto. Okay. Gracias de manera muy, muy profunda. El Instituto nos provee un ejemplo de excelencia en sus investigaciones y publicaciones y un estilo colegial de cómo debe regirse una universidad de primera categoría en términos de la investigación y difusión avanzada. En la época de mis primeras experiencias con el Instituto, su destacada revista Caribbean Studies se encontraba en una laguna de varios años de números atrasados. No digo esto para culpar o avergonzar a nadie. Es parte de la historia de casi cada revista caribeña, aún las cubanas, que sencillamente porque la tarea de editar y publicar dentro de nuestro contexto presenta problemas materiales y humanos muchas veces desconocidos dentro de las geografías académicas e intelectuales primermundistas. Desde Comején hasta huracanes, desde la falta de fondos, materiales, personal, tiempo, espacio de trabajo y aire acondicionado, que hasta el agotamiento emocional, los enredos de la burocracia universitaria y la intervención política. Son factores que crean una inercia o fuerza regresiva y pueden socavar completamente las buenas intenciones de juntas editoriales. La regla de excelencia no es cómo evitar, sino cómo superar y recuperarse de estas condiciones inevitables que derrumban la mayoría de los intentos caribeños de establecer y mantener revistas académicas. Caribbean Studies siempre ha podido recuperarse porque su base siempre ha sido sólida e innovadora. Esto se nota en su primer número rústico, en Estarcido, que estaba aquí al principio, que voy a quotar entonces de su foreword que han mencionado antes, que dice así: "The geographic area identified as the Caribbean for purposes of this journal includes all of the Antilles, the three Guianas, British Honduras, the offshore islands and Caribbean coastal zones of Venezuela, Colombia, Central America, and Mexico. The fields of study considered relevant are all branches of history and the social sciences, archaeology and prehistory, geography, linguistics, and the history and criticism of the arts." Okay. Es una visión que la revista ha mantenido a través de 50 años. Excluye que las ciencias sociales solo porque existe en Mayagüez, the Caribbean Journal of Science. Tal vez igualmente importante es el formato que proponen los editores, artículos, especialmente artículos cortos con enfoques interdisciplinarios e interculturales, dos notas de investigación que son descripciones cortas de proyectos actuales que enfatizan el diseño e hipótesis del proyecto, tres reseñas de libros nuevos, cuatro notas sobre instituciones y personas, cinco notas bibliográficas. Todo se publica en inglés, español o francés. Desde su inicio había una complejidad de tema y formato no evidente en otras revistas homólogas, y el intento tanto para abrir como entrelazar los estudios caribeños como que un campo de conocimiento. Que la revista ha mantenido, con variaciones inevitables, esta visión amplia y su formato extendido ha sido su fortaleza durante los últimos 50 años. Harry Huttink, Richard Morris, que William Tremblay fueron los editores originales, con Antonio Matos como editor de bibliografía y Anit Bah como la asesora bibliográfica, Igualmente interesante es el hecho de que los artículos del primer número enfocan en lingüística y religión, y que las notas de investigación también describen que proyectos lingüísticos. El artículo Language and Society in St. Lucia y la nota Caribbean Language Study son del doctor Mervyn Allen, entonces un joven recién doctorado en filología de Francia, y ahora es el lingüista más destacado del Caribe anglófono y todavía muy activo como catedrático del Departamento de Inglés y Humanidades. Y desafortunadamente que Mervyn salió hace un par de minutos y que quería que él estuviera que presente cuando yo dije eso, pero no es el caso. No fue parte de mi intención original decir algo sobre ese primer número de abril de 1961, hasta que Humberto nos envió el PDF del número. Y es simplemente que demasiado intrigante para dejarlo pasar sin comentario. Pero ahora brincamos 33 años. Ya existe nuestra revista Sargazo. El Departamento de Inglés había organizado en 1987 la séptima conferencia de West Indian Literature. Como resultado, también formamos con los departamentos de literatura de los recintos de Jamaica, Trinidad y Barbados, de la Universidad de West Indies, la Universidad de Guyana, la Universidad de Miami, la Universidad de las Islas Vírgenes, el Colegio de las Bahamas, que el Sir Arthur Lewis Community College y el Colegio del Estado de Antigua, que un consorcio para auspiciar esta conferencia anual intercaribeña. La conferencia de 1994, que Extended Borders, que Fronteras Extendidas, nos tocaba a nosotros. Y Nalini Natarajan, María Cristina Rodríguez y este servidor organizamos en este recinto lo que era hasta ese punto la conferencia más grande y abierta de la serie. Con la ayuda del Departamento de Historia, invitamos a Antonio Benítez Rojo para dar la conferencia plenaria y terminamos el evento exitoso con 33 ponencias para publicar en un solo volumen antes de la conferencia del próximo año. Hicimos una propuesta a Aaron Ramos, entonces el director del instituto, y a la junta editora, y nació en ese momento Caribbean Studies, número 27, de volumen 27, números 3 y 4, julio-diciembre de 1994, que es un volumen francamente extraordinario, no por los editores, sino por su contenido, que imaginación e historia, Alejo Carpentier, poesía dub y performance, dancehall, DJs, gun talk, girl talk en Jamaica, Marley, reggae y hegemonía capitalista, Shakespeare Mass en Cariacú, que escritura femenina de viajes, textos de mujeres afrocaribeñas del siglo XIX, la narrativa de Maryse Condé, Revolting Bodies, Homosexual Dream and Masculine Anxiety en textos de Edgar Middleholzer y Carol Phillips, la poesía de Manuel Ramos Otero, que novelas románticas caribeñas, etnografía y ficción, y estudios del trabajo de Earl Lovelace, Derek Walcott, Gertrudis Gómez de Avellaneda, que Michelle Cliff, Anthony Winkler, C. Elliot James, Jamaica Kincaid, Roger Mace, Mervyn Morris, Lorna Goodison, Paul Marshall, Jean Rees, y más, y más, y más. Dentro de las luchas departamentales y del recinto durante los últimos 17 años, casi había olvidado de esta conferencia de 1994. Posiblemente que la más importante de la literatura anglófona del Caribe en la historia de la Universidad de Puerto Rico. ¿Y dónde está mi...? Pero Caribbean Studies tiene su memoria grabada en forma impresa. Un documento excepcional que muestra quiénes éramos que precisamente en ese momento. Brincamos de nuevo. Tuve que descubrir la colección Josefina de Toro, que fui herosa en 1996, a través del lingüista barbariano Dr. Peter Roberts, investigador residente del primer año del proyecto Rockefeller Caribe 2000. Antes de la renovación del tercer piso de la Biblioteca Lázaro, la colección tenía una sala de lectura aparte, donde mostraban dos óleos de 1816 del pintor inglés Richard Evans. Uno del rey Henri Christophe y el otro del príncipe que real Jacques Victor Henri Christophe. En ese momento yo escribía sobre que las obras teatrales de Derek Walcott y M.C. Ser sobre Henri Christophe, en comparación con el Christophe de Carpentier y en El Reino de este Mundo y el excelente estudio histórico de Hubert Cole, Christophe, King of Haiti. No regresé, como había querido, a la sala después de terminar el escrito para continuar estudiando los cuadros. Y seguramente la sala de lectura ya no existe, pero que los cuadros sí, todavía existen. Por eso debe ser fácil imaginar mi fascinación con Caribbean Studies, que es volumen 32, número 2, julio, diciembre 2004, que con el Christophe de Evans en la portada. El estudio de Humberto García, Aura Díaz López, Axel Santana y Doralice Pérez Soto en la sección Nota de Investigación explora la colección Alfred Nemours de Historia Haitiana como una fuente olvidada. Descubrimos en su trabajo cómo la universidad adquirió la colección a través de la visión de Richard Morris, que también nos devuelve a esa visión del primer número rústico de Caribbean Studies. El ensayo describe la vida del soldado diplomático que legislador y coleccionista haitiano Nemours provee un catálogo de los documentos y artículos originales de la colección, discute el contexto económico y social de la revolución haitiana, explora el interés investigativo de Nemours en Toussaint Louverture, que analiza que la anglomanía de Henri Christophe y resume la respuesta de Betances a la revolución haitiana. En breve, recrea esta fuente olvidada como parte de una historia todavía viva y que hasta incluye que una larga historia de los terremotos de Haití y que parte, que queda todavía parte de nuestra experiencia cotidiana. Con más tiempo sería posible explorar mucho más. Y termino con una noción que me gustaría haber tenido tiempo para sí que haber explorado, que es simplemente el estudio de la revista como parte de la cultura visual. Porque con que la impresión digital, pues ya tenemos otra noción, no solamente lo que puede ser que las portadas de las revistas y cómo han cambiado en las últimas dos décadas, pero también de lo que puede ser la impresión que dentro de la revista y cómo la ilustración puede cambiar radicalmente nuestra noción de qué es el trabajo que académico. Entonces, que sería como un estudio muy interesante de hacer eso. Durante las últimas dos décadas, las portadas e ilustraciones anteriores también se han revolucionado para añadir otro elemento a la complejidad y solidez de Caribbean Studies, que merece estudios. Gracias. Tenemos un tiempo para algunas preguntas, así que vamos a aprovechar la presencia de los conferenciantes. Bueno, la verdad es que me pone un poquito más ansioso los procesos cinematográficos que exponerme aquí en este recinto al que estoy familiarizado por amistad, pero pertenezco a Ciencias Médicas. Yo soy el profesor Juan Justi de Recinto de Ciencias Médicas. Nuevamente la bienvenida a mi amigo Tony Mengo. Siempre me place venir aquí cuando le está exponiendo porque es extremadamente dinámico. Y por supuesto a Humberto y al otro profesor no tenía el placer de conocerlo, pero muchas gracias a todos ustedes por ofrecernos esta historia tan interesante, tan pertinente y tan importante. Y aparte el mensaje que están llevando también de desarrollar estos estudios del área, del Caribe, con pasión, como decía Tony anteriormente. Lo que me gustaría conocer es la etapa del instituto. Bueno, estamos hablando de la revista, pero el instituto en particular tuvo un periodo en donde se educaba formalmente y se extendían unos grados académicos. ¿Qué tiempo de existencia tuvo esa gestión? Y en términos de la revista, si los estudiantes tenían en esa época oportunidad de publicar sus artículos en ella. Bueno, verdaderamente hubo nada más que una promoción. Sí. Éramos 16, 4 entregaron tesis, el resto no entregó tesis. Algunos de los profesores como James Blount, Tremblay, Morse, Hutting, se quedaron y seguían dando, pero el Pan American Union y el Carnegie que daba la plata no dio más. Y la universidad no siguió. Quiere decir que una promoción es lo que hubo. Lástima. Pero como todas estas cosas universitarias dependen de la plata. Claro que hoy en día es muy difícil encontrar Caribbean Studies. ¿Eh? Todos los centros se llaman Latin American Caribbean Centers. Pero el Caribbean, toma la Universidad de FIU, que tanto se halaga de tener que haber. ¿Quiénes son los que están? No hay nadie. La plata que se consiguió para hacer Caribbean Studies se volvió Cuban Research. Y se ve la dimensión política, ¿no? Estas son las cosas. El Caribe ha perdido su, afuera de drogas y illegal aliens. ¿Qué es lo que hay? A menos que nosotros mismos nos encargamos de subirles el perfil y la importancia de estudiar estas sociedades como parte de estudiar la humanidad misma, como decía Richard Morse. ¿Una otra pregunta? Profesor. Buenas tardes y los felicito por esta presentación, Eduardo Aponte, de la Facultad de Educación. Quiero darle seguimiento a la pregunta de él porque la tenía ya pensada, ¿no? Personas que han estado tan vinculadas al desarrollo del instituto y del estudio en la región, ¿no? Se podría hablar, pensando en lo que dice Mengot, qué escenario se ven de prospectivos, ¿no? De futuro para los estudios del Caribe, quizá en otras formas, ¿no? En términos de verlos como de áreas sí multidisciplinarias o interdisciplinarias, para unir esos recursos que hacen falta para mantener toda esta gestión en un nivel, ¿no? Y poderlo elevar a otro, que no caiga en otras prioridades, como bien él dice, el dedo del narco y otras cosas. O el prepararnos para unos eventos, ¿no? Que se pueden anticipar en distintos escenarios, como por ejemplo posibles transformaciones en Cuba, las relaciones entre las islas y el Gran Caribe, es decir, Venezuela, otros como el mismo caso de la Florida, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes la posibilidad de que los estudios del Caribe sea, en términos prospectivos, una nueva prioridad, ¿no? En lugar de que estas otras prioridades que se están dando superen el enfoque y la atención o la asignación de los recursos. No quería aprovechar gente como ustedes, que tienen toda esta visión de pasado, ¿no? ¿Cómo verían si se dieran unas condiciones favorables, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tienen entonces el futuro de los estudios del Caribe? Y pensando en voz alta, yo creo que una de las claves es el aspecto multidisciplinario. Yo creo que los institutos, que los estudios del Caribe deben ampliarse más. Por ejemplo, para ciertos problemas que nos afectan a todos los niveles y varias disciplinas. El tema de cambio climático, por ejemplo, que impacta todas las islas a nivel ecológico, social, económico, político. Eso es un área que el estudio del Caribe se puede expandir. Nuestro instituto está auspiciando una conferencia sobre cambio climático en octubre. Estamos trayendo a los tres profesores de la University of the West Indies que compartieron el Premio Nobel de la Paz del 2007, a hablar sobre ese tema. Porque en Puerto Rico, por ejemplo, no hay conciencia del tema. No hay mucha conciencia de que somos isla tampoco. Aquí ya se habla del continente de Puerto Rico, es un disparate esa categoría. Yo creo que la cuestión multidisciplinaria es importante y en el instituto tratamos de abrirnos hacia otras disciplinas, aunque estamos amarrados por la cuestión disciplinaria de la Facultad de Ciencias Sociales con la limitación presupuestaria y aún de disciplina. El otro aspecto que yo creo es importante es la cuestión del Gran Caribe. Ahí me está fascinante como Colombia, Venezuela y otras áreas de Centroamérica, uno ve ya unas nuevas tendencias de caribeñidad que no estaban presentes antes, Tony, ¿no? Cuando Tony estudiaba no estaban, cuando yo estudié tampoco estaban. Yo creo, y se le ve una vitalidad a Colombia en el Observatorio del Caribe, si lo buscas en línea, es impresionante. La Asociación Mexicana del Caribe tiene unas conferencias anuales que son fascinantes. Se abrió ahora al mundo internacional, antes era solamente de México. Uno ve que en México se están estudiando montones de distintos aspectos del Caribe, bien importante. Aunque la revista Mexicana del Caribe murió y el Caribe Contemporáneo, esas revistas son fundamentales para uno ver la fortaleza de los estudios del Caribe, como ellos lograron atraer las contribuciones por medio de Gerard Pierre Charles, un economista haitiano que estuvo allí por muchos años, y Armando Lampe, un arubano que fue una pieza fundamental en ambas revistas. Quiero reconocer aquí la presencia de Jean Urdipier, un estudiante haitiano que estuvo con los institutos 2 años y colaboró con las traducciones en francés, allí está reconocido, y el doctor Juan Lara, nuevo miembro de la Junta de Caribbean Studies, que está presente con nosotros. Yo creo que a veces vamos, especialmente cuando estamos pensando de institutos y áreas de estudio, etcétera, que vemos ciclos en que se van desarrollando las cosas. Obviamente al principio de los años 60 era que un punto muy interesante, pero entonces que los estudios caribeños como que tenía que un punto alto y entonces empezó a bajar un poco. Había en ese ciclo pues entonces que los 90, en que parece que todas las fundaciones de Estados Unidos que tenían interés de nuevo, que en el Caribe había fondos que existentes y las universidades estaban buscando profesores para estudios caribeños y había de nuevo como que un recrecimiento de interés y estudios en el Caribe. Entonces eso era también que el momento en que, pues, poco después de que Reagan que proclamó la cuenca caribeña y entonces con la economía del gobierno de Clinton y el crecimiento de los intereses de Estados Unidos, pero que en este momento parece que estamos por lo menos en términos de fondos y de intereses de la de fundaciones, etcétera, en Estudios del Caribe, pues estamos en un tiempo un poco de bajón de nuevo. Y puede ser que vamos a tener entonces que ese ciclo renovándose en otro momento. Eso es un punto. El otro punto es simplemente que las universidades de Estados Unidos, pues entonces que han estado ahí que como casi como un tipo de vacuum cleaner, ¿no? Que succionando que los estudiantes, los profesores, que muchos de los intereses del Caribe que antes estaban aquí, que pasaban aquí, habían plazas para profesores jóvenes, no solamente en la Universidad de Puerto Rico, pero que también en los recintos de que la Universidad de West Indies, para que alguien de Jamaica podría regresar a Jamaica a enseñar, que podría regresar a Trinidad a enseñar, regresar a Barbados, y ahora que principalmente que los jóvenes del Caribe están moviéndose no a las universidades del Caribe, pero que a las universidades de Estados Unidos, y están quedando en Estados Unidos y formando entonces asociaciones caribeñas que asociaciones de estudios de área dentro de las universidades allá, y entonces en cierta manera que lo que está pasando allá es que los estudios sobre el Caribe de particularmente Estados Unidos, pero que también de Canadá e Inglaterra están dictando que mucho de lo que estamos haciendo dentro de los estudios del Caribe, dentro del Caribe. Y eso vino que muy claramente hace solamente 3 días cuando yo descubrí, como yo trabajo en las artes, pues entonces que había por los últimos 3 años que una organización de artistas caribeños que yo desconocía, 3 años que ha existido. Todo el mundo tiene su currículum de cómo son del Caribe, pero que todo el mundo está en puestos universitarios de Estados Unidos y no están comunicando con las universidades del Caribe, pero están existiendo en ese sentido como que un grupo de artistas caribeños, pero ya parte de la diáspora. Y yo creo que no hemos respondido a esa noción de en qué manera realmente estamos que relacionados a ese tipo de diáspora, que la diáspora intelectual, especialmente de los redes de caribeños que están ya en las universidades de Estados Unidos. ¿Alguna otra? Estaba últimamente hablando con el que ahora dirige Estudios del Caribe en Holanda, que es Hurt Oostindie, que fue estudiante de Hutink. Ahora está en Leiden y está a la cabeza del Instituto Real holandés. Ellos estudian mucho las ex colonias holandesas, como Surinam, como Indonesia. ¿Por qué ha cogido auge? Resulta que estas son las cuestiones de la historia. Uno de los príncipes se casó con una argentina, hija de un general argentino. Entonces, se acuerda que hubo todo un incidente que la familia real holandesa dijo, está bien que se casen, pero él no puede estar presente en la iglesia porque era uno de los gorilas torturadores de la junta esa brutal argentina. Ella ha tomado interés extraordinario en estudios latinoamericanos y ha empujado, le ha dado a Hurt plata, estímulo y todo. Esas son cosas personales e individuales. ¿Ves? Ahora con estudios sobre Cuba. Todos estos políticos cubanos, Marco Rubio, senador, Ileana Ross-Lehtinen, jefe del Subcommittee on Inter-American Affairs, David Rivera, que siempre está con la demagogia sobre Cuba y la cosa. Entonces eso le da cierto estímulo a esa cuestión. Ahora mismo los haitianos se están reuniendo en Jamaica, en the Haitian Studies Institute. Y ha habido un auge de libros sobre Haití. Y hace 3 días estuve en la presentación del libro de las Naciones Unidas que se llama Fixing Haiti, que me pareció un título extraordinario. Todos los libros sobre Haití hablan de Fixing Haiti, pero este es el primero que lo pone en el título. Cantidades de libros sobre Haití, cantidades, están surgiendo por todas partes. Son cosas cíclicas que tienen que ver. Yo me imagino, le voy a predecir, que cuando viene un cambio sustancial en Cuba, va a haber una explosión, porque eso se va a relacionar con la cuestión del turismo, con Puerto Rico, la competencia. Yo voy a Trinidad ahora a dar el Distinguished Lecture, voy a comparar la geopolítica venezolana, cubana, en el Caribe. Eso va a venir, eso va a ser una explosión y todo, va a haber plata para eso. Estudios puertorriqueños hay en Rutgers, hay en Nueva York. Estos son núcleos donde hay grupos de puertorriqueños y siempre tienen su aliado en el Congreso americano. Puerto Rico propiamente no tiene en el Congreso, o sí tiene. Sí, puertorriqueño, pero digo para estudios sobre Puerto Rico y todo eso. Como que ya no suena. Pero estas son cosas que van y vienen. Y lo importante es mantener una base como tienen ustedes aquí, porque solamente hay dos revistas sobre el Caribe. La holandesa, The New West Indies Heads, que es la más anciana, tiene 160 años de publicación. Y ustedes, son los únicos dos. Entonces, mantener eso es fundamental, porque esto va... según la plata, el interés geopolítico, y hay que mantener esa base, y ustedes lo están haciendo. Muy bien. Y generalmente, como todo en la historia, es una persona que tiene que manejar esa vaina. Sin ese ánimo y ese entusiasmo y esa energía, no funciona. Esto no puede ser cuestión de comités. Qué guay. Roberto Martínez Ramírez, quería preguntarle a los tres, si así lo desean comentar cada uno de ellos, aunque ya Tony Mengo pues lo ha contestado parcialmente, pero la valoración en estos 60 años, después de todo se conmemoran 60 años de varias cosas este año, además de la pues, revista, pues la Alianza para el Progreso, Bahía de Cochinos, toda una serie de cosas que pasaron, el comienzo del sueño Kennedy, ¿no? Con todo el tema pues, latinoamericano, del que Puerto Rico fue usufructuario importantísimo, como sabemos, ¿no? Por lo menos de la atención, de ponerse de moda, ¿no? Lo que decía Tony, que es muy importante en que la gente que tiene plata pues abra los bolsillos para poder financiar investigación y tanto tipo de cosas. Pero la valoración que pudieran hacer, brevemente, obviamente, bueno, tenemos todo el tiempo del mundo, de qué ha pasado con los estudios caribeños en los poderes, en las potencias coloniales, en las europeas, tú hablaste de los Países Bajos, pero Francia pues ha tenido una tradición de interés no solamente en Haití, sino obviamente en sus departamentos antillanos y en la Guayana. El caso del Reino Unido, obviamente, no hay que hablar, y hay pues varias instituciones que conocemos aquí, que se interesaron en Puerto Rico cuando lo del CBI, ¿no? Obviamente el caso de España, aunque ha sido más intermitente, obviamente la dictadura franquista pues no ayudó mucho pues a que los vínculos se mantuvieran, aunque el comercio con Cuba pues Cuba pues dependió mucho pues de ese comercio con España durante esos años, pero y qué valoración pues le merecen, ¿no? Las distintas ópticas que se han desarrollado, unas tan viejas como la revista holandesa que acaba de mencionar el doctor Mengo, otras más recientes en los Estados Unidos y Canadá, que no tenían ese interés, pero que surgen quizás por lo menos en nombre, ¿no? Tantos centros de estudios latinoamericanos y del Caribe, ¿no? Es como CEPAL, ¿no? Que le pusieron la C, no se la pusieron en inglés, ¿no? Pero, muy bien. Está muy clara, pero en cualquier caso, ahora siempre se pone y el Caribe, ¿no? Para que quede todo el mundo tranquilo. ¿Qué ha pasado en estos 50 años? ¿Quiénes se han interesado? ¿Qué fundaciones han tenido interés? Pues algunas las conocemos bien aquí, ¿no? Pero ¿qué valoración se le puede dar a estas 5 décadas, ¿no? De interés desde lugares que tienen, por razones que conocemos, históricas, económicas y de otro tipo, presencia de poblaciones de nuestros países del Caribe en esos países, ¿no? Escuchemos entonces la contestación. ¿Qué valoración pues le merece a usted? Tari y Tony, sí. Tengo una clase esperándome y entonces que tengo que irme a reunirme con ellos, que simplemente quiero apuntar una cosa. El proyecto caribeño más interesante en este momento que yo sepa en Inglaterra, que no se relaciona, que en nombre por lo menos directamente con el Caribe, se llama American Tropics. American Tropics, que incluye seguramente que la parte sur de Estados Unidos, el Caribe, y entonces que las áreas costales de América Central y América Latina, pero que su nombre es American Tropics. Entonces, que vemos más y más que otros nombres que Circumatlantic Studies, que nociones que van relacionando entonces el Caribe con el resto de las Américas o con la triangulación a veces entre Europa, África y las Américas. Entonces, que en un sentido que hay como que un cambio en eso, que muchas de las fundaciones más grandes que invirtieron mucho en los estudios del Caribe, que durante los 80 y 90, como la Fundación Rockefeller, que ha cambiado que su estructura de dar fondos ahora, que poniendo que ya no tanto en el Caribe y América Latina, como están poniendo en proyectos de prevención del SIDA en África y otros programas similares, que han mantenido que parte de su proyecto de Caribe y América Latina, pero que más y más están buscando en un sentido otro tipo de enfoque para hacerlo. Que en este momento, pues entonces, fondos de instituciones y de fundaciones para estudiar dentro del Caribe es más difícil que era que hace una década o hace dos décadas. Entonces, que es una cosa que yo creo que tenemos que enfrentar e intentar de lanzar que nuevos enfoques dentro del Caribe mismo para poder atraer la atención de nuevo de una de las fundaciones para que tratar de estimular que el estudio en el área. Perdóname que tengo que irme corriendo. Gracias, Lobo, por estar con nosotros. Gracias, Lowell. Siguiendo el punto que Lowell que menciona, lo de Atlantic Studies, incorporan el área del Caribe, pues, la cuestión triangular, pero el Caribe marginal. En Inglaterra, el Caribe está prácticamente desapareciendo. En el London Metropolitan University, el programa del Caribe se está desmantelando en los próximos dos años. Hay una universidad, ¿cuál es la de? Warwick, que también está en problemas. Se menciona que también va a desaparecer y su énfasis es literatura. En Estados Unidos, como Tony que menciona, están vinculados con América Latina usualmente, y es un profesor que tiene un interés en un área o en un país, etcétera. En Estados Unidos también te da el fenómeno de la fragmentación, porque nos ponen el Latino Studies al Caribe hispano. Entonces, el Caribe angloamericano, aún el francés, entra en Afro-American Studies. O sea, que uno ve un estudio del Caribe fragmentado y no se ve una cuestión integral. Mi impresión en Holanda, el instituto que dirige Gert, es que se ha orientado más hacia Indonesia, y que el Caribe se ha reducido, pero sustancialmente. Hay unos profesores excelentes que investigan, pero son minoría. En Francia es interesante que en las colonias uno ve un interés en el resto del Caribe. Siempre hay algunos, antes Jean Crusol, ahora Justin Daniel, pero consecuentemente no se investiga el Caribe, aunque tienen los recursos de Europa Unida, que es interesante por ese lado. En Puerto Rico yo quiero problematizar el asunto. Los estudios del Caribe aquí han disminuido bastante. No se ha renovado la planta de profesores en los estudios del Caribe. En economía hace años que no hay un profesor que trabaje el Caribe. Juan yo creo que es el único básicamente que lo trabaja y no es especialista en Caribe. Son otras áreas de especialidad. En ciencia política no hay un especialista en el Caribe. Historia hace en los últimos años ha disminuido el interés en el Caribe. Los profesores son uno o dos y muchas veces no dan cursos sobre el Caribe. La fortaleza aquí que se mantiene en el área del Departamento de la Literatura del Caribe Inglés. Son cosas así individuales. Digamos, ahora en España, me ha interesado que me contactaron porque España ahora está interesado en Trinidad Española. Porque Morales Padrón, que publicó el trabajo sobre Jamaica Española, pues ya él murió. Pero ahora está. Entonces, ¿por qué me contactan? Me contactan porque mi familia vino a Trinidad cuando era española. Los ingleses lo conquistan en 1797. Pero ellos quieren estudiar esa etapa ahora y tienen dinero. Esas son las cosas extraordinarias de Cuba. Y en Francia, como tú dices, a Martinica, Guadalupe, ahora más y más Cayenne, la Guyana francesa, porque ahí está la cohetería europea, está la conexión con Brasil, que está bastante fuerte, toda la cuestión del tráfico de drogas y toda esa cuestión, todos son cuestiones. Entonces, más razón para decir, se requieren individuos que se dedican a sus estudios, a hacer su trabajo, crear los libros en la biblioteca, que es fundamental, que la biblioteca siempre es el corazón que late de cualquier universidad. Hoy en día, todo la cosa electrónica. Pero me acuerdo, voy a decir una cosa, me acuerdo cuando salí de Trinidad y tenía que escoger entre Pomona College en California y FIU, que estaba empezando. Me voy para Pomona College. Y en Pomona College querían que yo enseñara Latin American Studies. Se reúnen los estudiantes mexicanos, los chicanos, y me dicen terminantemente, nosotros no queremos nada de Latin American Studies, queremos estudios de México y México en California. No tenemos más mínimo interés en todo eso de Latin American Studies. Bueno, eso son cosas políticas, ¿ves? Y claro que yo no iba a ir ahí, que voy a bregar con esa cuestión. Y entonces me fui donde comenzamos Jack Vaughn, que había sido Assistant Secretary of State, embajador a Colombia, Jack Vaughn, y yo empezamos la cosa en FIU sobre estudios internacionales. Era decano, cuando él se fue yo me volví decano. Y era un tabula rasa para empezar. Pero la geopolítica y la política siempre están metidos en todo. Bueno, gracias. Pues damos a otra pregunta por aquí. Este año pasó algo, el 25 de marzo, que fue que la BBC descontinuó, aparentemente para siempre, por recortes presupuestarios, el Caribbean Service, ¿no? Los que todavía, pues... nos gusta oír onda corta, o lo oímos obviamente por la internet, que es mucho más fácil, pero era de los pocos vínculos donde no solamente se le prestaba atención a los que hablan inglés, ¿no?, sino se mencionaba a Puerto Rico, así que es casi imposible conseguir ningún observatorio, por llamarlo por algún modo, ¿no?, que sistemáticamente le preste atención a todas las islas, sea Cuba, Puerto Rico, Haití, la española, ¿no?, con sus dos países. Que también tenga pues corresponsales y que no pudiera oír a alguien pues en las elecciones en Trinidad o en Santa Lucía o en San Vicente o en Aruba y hablar sobre pues la inclusión viejísima de las Antillas Neerlandesas, ¿no? Y quería mencionarlo porque también pasó pues este año y este tipo de cierres en el recuerdo de la mentalidad británica al poco tiempo empezaron a llegarnos mensajes de pues London Metropolitan University, ¿no?, con la misma situación, y es como, es la señal, ¿no?, para que baje el telón, ¿no? Y quería mencionarlo porque es el tipo de cosas que en un archipiélago tan grande como es el Caribe, con 50, 50 y pico de islas, ¿no?, de centros de población de alguna importancia, pues que se pierda ese último vínculo, aunque fuera en inglés, ¿no?, pero que de algún modo que sistemáticamente, por lo menos de lunes a viernes, ¿no?, le prestaba atención, ¿no?, lamento, ¿no?, que se cierre y que entonces pues empiezan a escasear y esta revista y este instituto son ya pues de los que funcionan, ¿no?, y prestan atención a, como dicen los franceses, a tout à simu, ¿no?, en todas las vertientes del horizonte, ¿no? Quería consignar eso y si le merece cualquier comentario, ¿no? Porque para muchos de nosotros, pero era una fuente fácil, rápida y fiable, el servicio de la BBC del Caribe, que pues llegó a su fin por completo, ¿no? Y desapareció por completo, lo que quedan ahora son los archivos solamente. Muchas gracias, muchas gracias. Dame un comentario bien breve. Aunque el panorama no se ve muy positivo, yo quiero comentar que las reuniones anuales de las asociaciones de historiadores del Caribe y la Asociación de Estudios del Caribe reflejan una vitalidad, una asistencia, unos acercamientos bien novedosos a múltiples temas de todas las áreas del Caribe. Y mucha gente joven haciendo tesis doctorales, ya no, yo le diría que hay un nuevo ciclo de estudiosos del Caribe asistiendo a todas esas conferencias. Bueno, pues damos muchísimas gracias a todos los asistentes que nos han acompañado en esta tarde. Y hasta la próxima.